Amén. Dios le bendiga a todos los hermanos que nos escuchan en esta preciosa noche del Señor. Gloria a Jesús. Estamos aquí, gloria a Jesús, en medio, ¿verdad?, de cansancio del trabajo del día, ¿verdad? Pero tenemos que, ¿verdad?, hacer la voluntad del Señor, porque así es como Dios, ¿verdad?, se glorifica en la vida de cada uno de nosotros. Bendecimos a cada pastor, a cada ministro, gloria a Jesús. Y en esta hora se conecta para escuchar palabras del Señor, gloria a Jesús, ya que cuando el Señor, gloria a Jesús, pone una palabra en el corazón de cada uno de nosotros, gloria a Jesús, sabemos que somos bendecidos de parte del Señor de manera especial, gloria a Jesús. En esta noche quiero, ¿verdad?, pedirle como todos los lunes, gloria a Jesús, que mantengan en oración a cada uno de mis hermanos de allá en República Dominicana, gloria a Jesús. Que ellos, ¿verdad?, día tras día están ahí pendientes, gloria a Jesús, a cada uno de nosotros, está pendiente, gloria a Jesús, a nuestra ayuda, gloria a Jesús, a nuestras oraciones, porque son gente humilde, son gente que aman a Dios y necesitan de Dios, gloria a Jesús. En esta noche, esta semana ha sido una semana, gloria a Jesús, bonita de parte del Señor, gloria a Jesús, y verdad, hemos pasado momentos, verdad, que Dios ha permitido, pero hemos pasado un momento lindo, y en medio de la situación Dios habla a nuestras vidas, Dios habla a nuestros corazones. Pero en esta noche quiero compartir una palabra contigo, gloria a Jesús, se encuentra en Salmo 139, voy a considerar el versículo 16, pero voy a hablar porque este Salmo completo está hermoso, gloria a Jesús. Este salmo ha estado ministrando mi vida en esta semana, gloria a Jesús. Y ya que ha ministrado mi vida, gloria a Jesús, yo sé que va a seguir ministrando con una vida, gloria a Jesús. Somos de la iglesia de Enfoque Me Quema de Guaynabo, gloria a Jesús. Estamos ahí perseverando, estamos peleando la batalla, estamos, ¿verdad?, ahí, echando para adelante, gloria a Jesús. Bendecimos a los pastores más especiales en esta noche, gloria a Jesús, que Dios, ¿verdad?, nos dé la fuerza y la fortaleza para seguir hacia adelante, gloria a Jesús. Vamos a leer tú esta palabra, gloria a Jesús, que se encuentra en Salmo 139, 16. Y dice la palabra del Señor en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, te damos toda honra, porque tú te la mereces, Señor amado. Te pido en esta hora que seas tú ministrando de manera especial a nuestras vidas, Señor amado, con esta palabra poderosa que tú, Señor amado, has puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te pido que te glorifique, que hable en nuestras vidas, como solamente Jehová de gloria tú lo sabes hacer. Te pido que te glorifiques como siempre lo haces, Señor amado, y que hables primeramente a mi vida. Y luego, cada uno de los que escucha, Señor, sea también edificado. Y que te glorifique de manera especial, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta palabra hermosa del Señor, gloria a Jesús, porque toda la palabra del Señor es linda, es hermosa, gloria a Jesús. Esta palabra ha venido hablando a mi vida de manera especial en esta semana, gloria a Jesús. Y qué bonito es saber, qué bonito es entender, qué bonito es observar que en medio de este tiempo que estamos viviendo tan difícil, podemos encontrar la paz de Dios, podemos encontrar la felicidad de Dios, podemos encontrar que podemos saber que la paz, la felicidad que Dios ha prometido en su palabra está ahí presente, gloria a Jesús. qué bonito saber que aún en medio de tu trabajo, aún en medio de tu trabajo, que no está Gloria Jesús, dentro de tu iglesia hay gente que pueden ver, Gloria Jesús, lo que Dios ha puesto en tus manos y lo que Dios ha hecho en tu vida, Gloria Jesús. Y qué gozo glorioso sentir, Gloria Jesús, ver cómo la gente, Gloria Jesús, dicen, Gloria Jesús, estás de momento, estás tranquilo en tu trabajo, ¿cómo estás? Estás en victoria, porque esto, por lo otro, Gloria Jesús. Porque sabemos que Dios está en todo tiempo alentando, nos está motivando, nos está echándonos hacia adelante, te está diciendo, yo voy a ti, yo voy a echar para adelante, yo te voy a ayudar, yo te estoy sosteniendo en mi mano, yo no te estoy dejando solo en ningún momento. Pero qué gozo, qué hermosura saber que Dios lo que ha prometido lo ha cumplido. Le damos gracias al Señor. Y en esta palabra que leí, Gloria a Jesús, voy a poner como tema, ¿tiene sentido la vida? Gloria a Jesús. Y quizás hay personas que están atravesando momentos difíciles y piensan que Dios, Gloria a Jesús, los ha abandonado, que Dios se olvidó de ellos, que Dios no está haciendo nada en su vida, que Dios no está peleando a favor de ellos, que Dios, Gloria a Jesús, se olvidó de su promesa, que Dios se olvidó de sus hijos, que Dios se olvidó de su trabajo. No, yo quiero hablarte de un Dios todopoderoso que no se ha olvidado, que está pendiente, que está atento, que está ahí latente al lado tuyo, aunque tú flaquees, aunque tú te sientas muchas veces intimidado, aunque tú sientas que estás pasando un momento difícil, Dios está contigo. En este salmo que vamos a dar, que consideramos, Gloria a Jesús, pero en este salmo completo que leímos solamente el salmo 16, pero este salmo 39 es hermoso. En este salmo de 4 estrofas, de 6 versículos, cada una presenta los atributos de Dios, omnisciencia, versículos del 1 al 6, omnipresencia, versículos del 7 al 12, omnipotencia, versículos del 13 al 18, y su justicia y santidad al final, una manifestación del vivo sentido de la vida, y responsabilidad y conciencia del pecado, Gloria a Jesús. En el verso del 1 al 3, esta día a pensar que tenemos un Dios que se la sabe toda. Qué bonito saber que tenemos un Dios que se la sabe toda. Porque hay veces, ¿verdad?, que hay veces que hay personas que hacen cualquier cosa y le dicen de broma, oye, tú te la sabes toda, porque esta persona todo lo que hace y todo lo que dice la pega, Gloria a Jesús. Pero el Dios que tú y yo tenemos no la pega, sino que Él se la sabe toda desde el principio, Gloria a Jesús. Él se la sabe toda, Él sabe lo que está haciendo en tu vida, Él sabe lo que tú tienes que pasar, Él sabe lo que hace falta en tu vida, Él sabe lo que hace falta en tu corazón, Gloria a Jesús, para llegar a la estatura de Él, Gloria a Jesús, alabado sea la gloria del Señor. Es un Dios omnisciente, y está en todos los lados, y a la vez omnipresente. En ambas verdades lo reconocemos, pero también es sorprendente que muchas veces no aceptamos o no la entendemos correctamente. O sea, Él está aquí y está allá con tu familia a la misma vez. Ahora mismo Él está aquí conmigo, pero también está allá en Canómana con mi hermana, Gloria a Jesús. Él está contigo, Él te la sabe toda, está contigo, está con tu familia, está aún en los Estados Unidos, puede ser donde esté, Él está todo el tiempo ahí contigo, Él no te deja solo, Él no te desampara, Él dijo que iba a estar contigo, Gloria a Jesús. Y Él está contigo peleando, Él está contigo acompañándote, Él está contigo llevándote de la mano para que tú puedas ver su mano poderosa obrando en tu vida de manera especial. Alabado sea la gloria del Señor. Cuando, mira esto, qué bonito, gloria a Jesús. Cuando un científico mira el microscopio, puede observar lo más pequeño que a simple vista no se puede ver. El microscopio óptico, que sirve de la luz visible para crear una imagen aumentada del objeto, permite al científico ver lo otro no puede sin el instrumento, o sea, no puede ver lo que es sin instrumento, gloria a Jesús, que es el microscopio, gloria a Jesús. Dios, mira, Dios no usa el microscopio, Él sabe de nosotros sin necesidad de aparato, porque es el alfarero que nos moldeó. O sea, Él es el alfarero, es el que te mordió, es el que te creó, Él es el que puso las pepitas en tus mejillas, Él es el que puso el lunar en la esquinita de tu ceja. Entonces, Él es el Dios que te creó, Él es el alfarero, gloria a Jesús. Él es el Dios que está formando cada instrumento que está en tu vida, Él es el que va formándolo, gloria a Jesús. Y está formando en ti un instrumento poderoso para que en su tiempo, gloria a Jesús, tú veas su mano poderosa, gloria a Jesús. Y sepas que Él es Dios Todopoderoso, gloria a Jesús. Alabado sea la gloria del Señor. O sea que Él sabe todo de nosotros sin necesidad de ningún aparato. Porque Él, el alfarero, nos mordió y nos va a seguir moldeando. Él va a seguir tratando con nosotros, Él va a seguir obrando en nuestras vidas. Mientras tú te sigas sometiendo, mientras tú te sigas buscando su presencia, mientras tú sigas interesándote por lo de Dios, dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura. Busca primero lo de Dios, busca primero la presencia, busca primero lo importante de Dios, estudia la palabra primero, métete en Dios, gloria a Jesús, examina en Dios, mete tu mente en Dios, gloria a Jesús, que tú no necesitas, gloria a Jesús. Sí, hay que congregarse, hay que meterse con Dios, hay que buscar a Dios, gloria a Jesús, pero que no sea que tú no te encierres en un Dios que solamente lo ves en el templo cuando llega, no, que podamos ver ese Dios en nuestro trabajo, que podamos ver ese Dios en nuestro secreto, que podamos ver ese Dios en el supermercado, que podamos ver ese Dios en las tiendas cuando estamos caminando, gloria a Jesús, que ese Dios completamente se esté haciéndose ver a través de tu vida, que tu vida sea reflejada en Él, gloria a Jesús. Qué bonito es el Señor. Dios ya conoce todo, aun cuantos cabellos tenemos en nuestra cabeza, dice Mateo 10:30. Está con nosotros en cada circunstancia, en cada prueba, y nos previene, nos guarda, nos ama y nos dirige. O sea que él conoce tu pensamiento, conoce mi pensamiento. Aún antes que nosotros lo expresemos, Él ya lo conoce, gloria a Jesús. Aún te previene, en cada circunstancia, en cada prueba te previene, te guarda y te ama. Y te está dirigiendo como te ha estado dirigiendo hasta este momento, como nos ha estado dirigiendo. Como nos ha estado dirigiendo en medio de cada situación difícil, ha pasado quizás momentos en tu vida que has pasado momentos oscuros, momentos, has pasado el mar rojo, has pasado por las aguas turbulencias que hemos estado hablando en todo esto el lunes, pero en esta noche estamos hablando de ese Dios todopoderoso que está contigo, que está con tu familia, que está con tus hijos, aún estén allá afuera, está contigo, que no te deja solo en ningún momento, gloria a Jesús, que está atento a tus oraciones, que está atento a lo que tú estás hablando, a su vida, en su presencia, que no se ha olvidado de ti, que Él está atento, que él está presente en tu vida, gloria a Jesús, porque Él es alfarero, gloria a Jesús. O sea, que nos dirige, nos guarda y nos ama, gloria a Jesús, y nos previene. Conoce aún los pensamientos. Aún ante nosotros lo expresemos, lo conoce ya, antes que yo pronuncie alguna letra, alguna palabra en la mañana, ya Dios la conoce, ya Dios la sabe, gloria a Jesús. Sus ojos vieron nuestro embrión antes de nacer, o sea, que cuando tú estabas en la barriguita, cuando solamente tú tenías una semana, vamos a ponerle más, cuando tú tenías solamente dos días, que ya estaba formado, que era una célula, gloria a Jesús, para formarse un embrión, para formarse un niño, gloria a Jesús, ya Dios te estaba mirando, ya Dios te estaba señalando, ya Dios te estaba diciendo lo que iba a hacer contigo, ya Dios estaba diciendo, yo voy a hacer algo poderoso con esta persona que está creyendo, yo esta persona que está creyendo, que está naciendo, que yo estoy creando, porque Dios se tomó la tarea de crearte, de formarte, de formarte tus pies, sus manos, su, su, tu sistema respiratorio, tu sistema cardiovascular. O sea, Dios se tomó la tarea de hacerte perfecto, de guardarte, de cuidarte, de purificarte, gloria a Jesús. Pero él dice, yo tengo algo poderoso con esta persona. O sea, cuando te vio nacer, él dijo, yo voy a ser un misionero de este hombre, yo voy a ser un pastor de este hombre, yo voy a hacerle una mujer poderosa de Dios en esta mujer que está naciendo, gloria a Jesús, que van a hacer, gloria a Jesús. En esta noche, Dios te conoce aún cuando tú estabas ahí en el vientre. Él te estaba viendo, Él te está conociendo, Él te está diciendo, yo te conozco aún cuando nadie te conocía, ya yo te conocía, cuando nadie hablaba de ti, ya yo estaba hablando de ti, gloria a Jesús. Cuando nadie sabía de ti, ya yo estaba hablando y tengo escrito lo que yo iba a hacer con tu vida, gloria a Jesús. Esta es la noche que tú tienes que tomar valentía y decir, oh, quizás quedan poquitos días, quizás quedan una semana o dos semanas, gloria a Jesús, para que este año 2014 se vayan, pero yo me voy a llenar de valentía porque el Dios que yo le sirve, que tú le sirves, te ha señalado desde que tú estabas en el vientre, desde que tú estabas en el embrión, Él vio tus ojos, Él te miró y te señaló, gloria a Jesús. En esta noche yo me atrevo a decir, hay dificultades, sí, hay momentos difíciles, gloria a Jesús, pero Él está atento a tu vida. El versículo 16. El misterio de la vida que esta no es un obstáculo a los ojos de Dios, ni tampoco a la operación de su poder para obrar cuando estamos enfermos o con problemas. Dios sabe cada paso que damos, siente cada suspiro de nuestro respirar, mira cada parpadeo de nuestros ojos, sabe cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos inconformes, cuando nos sentimos molestos, y también, gloria a Jesús, cuando estamos felices, cuando estamos hechos y cuando estamos plenos. Él conoce cuando tú estás triste, o sea que Él conoce cuando tú estás molesto, o sea que él conoce cuando tú estás en una crisis en tu vida. Él te conoce, aún te conoció, aún supo que te ibas a atravesar por esos momentos y por eso te preparó, por eso permitió que tú nacieras, gloria a Jesús, por eso permitió que tú, gloria a Jesús, dijeras, oye, pudieras abrir los ojos en aquella sala de parto, gloria a Jesús, porque ese Dios te creó, te dio los ojos, te dio la vista, te dio las manos, te dio todo tu ser para que tú pudieras decir, oh, mi alma adora la gloria del Señor, mi alma alaba la gloria del Señor. Podemos ver, gloria a Jesús, que es un Dios que está contigo, aun cuando estabas ahí, en ese vientre. A veces pensamos, Dios, tú no estás conmigo, no, aún en el vientre de tu madre estaba contigo, aún en el vientre de tu madre te estaba señalando, aún en el vientre de tu madre te estaba poniendo nombre, gloria a Jesús. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, alabado sea la gloria del Señor. Oh, mi alma adora la gloria del Señor. O sea, ¿sabe cuando nos sentimos mal, inconformes, molestos? Y también cuando estamos felices, satisfechos y plenos. Conoce toda nuestra vida. Él no se le escapa a una, como decía ahorita, no se le escapa a una. Conoce todo sobre nuestra vida. Lo conoce, y eres Jesús. Conoce nuestros planes. Él conoce los planes que hay en tu vida. Él conoce las metas que hay en tu vida. Él conoce los deseos que hay en tu corazón. Él conoce lo que tú quieres hacer en Él. Él conoce la estatura tuya en el Dios. Aleluya. Él conoce lo que Él va a hacer contigo. Solamente Él te está pidiendo que tú le sigas creyendo. Porque Él desde el vientre te señaló. Él desde el vientre te dijo, tú eres mío. Él desde el vientre te dijo, yo he hecho algo grande con tu vida. Él desde el vientre, aleluya, te ha dicho, yo haré cosas poderosas en tu vida. Haré cosas grandes en tu familia, haré cosas grandes en tus hijos, gloria a Jesús, porque Él es el Dios poderoso que está en nuestras vidas. O sea, conoce tus planes, conoce tus expectativas, aún conoce tus limitaciones. Alabado sea la gloria del Señor. Aún conoce cuando, aún conoce tus limitaciones, aún Él sabe hasta cuándo tú puedes resistir, aún Él sabe hasta cuándo tú, a cuánto grado tú puedes dar, Él sabe cuánto grado tú puedes dar en el gloria de Jesús, porque Él te creó, porque Él sabe, Él te conoce, Él puso todo sobre tu vida, gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor, gloria a Jesús. Conoce, escúchame bien esta noche, Él conoce tus limitaciones, Él conoce también las fortalezas que hay en tu vida, Él conoce las fortalezas que hay en ti, gloria a Jesús, Él conoce que quizás está pasando, quizás, aleluya, tienes limitaciones, pero también ve tu fortaleza, Él está viendo que tú eres fuerte en Él, Él está viendo que tú no eres fuerte por tu propia fuerza, por tu propio conocimiento, Él ve que tú eres fuerte porque tú eres fuerte, Él te dio la fortaleza, aún en el vientre, cuando tú tuviste que hacer, tu mamá tuvo que hacer fuerza, pero también Él tuvo que hacer fuerza para poder salir, Él tuvo que resistir para poder salir, gloria a Jesús, y Él conoce con fuerza, Él conoce tus limitaciones, pero también conoce tu fuerza, gloria a Jesús. Este es el tiempo, gloria a Jesús, que nosotros, que tú y yo, gloria a Jesús, nos propongamos proyectos y metas, gloria a Jesús, que nos propongamos proyectos y metas, gloria a Jesús, algo poderoso, gloria a Jesús, pasado en mi trabajo, yo estoy en mi trabajo, gloria a Jesús, yo hago mi trabajo, pero algo, estoy en un momento, gloria a Jesús, sentado y digo, ¿qué voy a hacer, gloria a Jesús? De momento, algo me dice, escribe tu proyecto y tus metas que tienes para el 2015, gloria a Jesús, y escríbelos en mi papel, gloria a Jesús. Y cada paso, cada proyecto que tú vayas haciendo, que tú vayas presentando delante de mí, tú vas tachando, cumplí con esto, gloria a Jesús, proyectos y metas, lo que tengamos a hacer en Dios, gloria a Jesús, porque Él sabe lo que va a hacer en tu vida. Él sabe lo que va a hacer en tu vida. Él está esperando que nosotros digamos un paso al frente. Por eso en esta noche le puse como tema, ¿qué sentido tiene la vida? Tiene un sentido poderoso en Dios. Tiene un sentido, gloria a Jesús, que Dios está esperando un poquito más de nosotros. Tiene un sentido que nosotros, Dios está esperando un poquito más de ti, gloria a Jesús. Está esperando un poquito más de mí, gloria a Jesús. Pero Él está esperando, gloria a Jesús, que tú pongas tu proyecto y tus metas para que 2015, alabado sea la gloria del Señor. O sea, conoce tus limitaciones y conoce tu fortaleza. Pero me hago una pregunta, pero entonces, ¿por qué nos desesperamos en los momentos de aflicción? Entonces, si Él lo conoce todo, conoce tu fortaleza, conoce tu fuerza, está contigo en la dificultad, está contigo en el momento adverso, está contigo desde el vientre de tu madre, yo me hago esta pregunta, gloria a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué nos desesperamos en los momentos de aflicción? Lo hacemos, número uno, por impaciencia. Dos, porque deseamos una respuesta visible a nuestra manera. Tres, cuando Dios tiene la suya, porque no tenemos fe, falta de por falta de conocimiento. Más en lo mínimo, en su conocimiento, aprovechamos valorar también la solución. ¿Hay alguna falta de bienes? También conoce la enfermedad o el cuidado de nosotros. Él sabe tu enfermedad y el cuidado que tiene que tener contigo. Solamente lo que Él espera es que confiemos y pidamos en su voluntad y obtener los requeridos. Yo hablaba con mi esposa. Y ella hablaba conmigo y hablábamos sobre la voluntad de Dios. Y ella me decía, Pai, nosotros podemos ir a orar por una persona y tener la fe más grande del mundo. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? si Dios, la voluntad de Dios es llevarse a esta persona porque ya cumplió su tiempo en la tierra, pues ya va a partir, va a partir. Gloria a Jesús, pero si es un momento de hacer un milagro poderoso en Dios, un milagro creativo, que yo sé que Dios lo hace y lo va a seguir haciendo. En este 2015 esperamos cosas poderosas de parte de Dios, gloria a Jesús, pero ese Dios poderoso que tú y yo le servimos, que conoce todo lo tuyo y lo mío, gloria a Jesús, está ahí atento, está ahí. No tenemos por qué, tenemos que tener impaciencia, no podemos desesperarnos, gloria a Jesús. No desentimos su mínimo conocimiento, aprovechamos de valorar el conocimiento que Dios tiene de nosotros. Si algún problema sin solución, Él lo conoce y también sabe la solución. Si hay algún problema que no tiene solución, Él tiene la solución de tu problema. Lo que pasa es que a veces nosotros en el problema nos dificultamos. A veces el problema nos ciega. A veces el problema no nos deja ver un poquito más allá, gloria a Jesús, pero Él tiene la solución a tu problema. Él tiene la solución a tu vida. Él tiene la solución a tu enfermedad. Él tiene la solución para tu matrimonio. Él tiene la solución, gloria a Jesús, para darle la fuerza a tu ministerio, para seguir hacia adelante. Él tiene la solución para abrirte la puerta que tú más necesitas. Él tiene la solución para darte el trabajo que tú necesitas. Él tiene la solución para darte ese hijo que tú más deseas, gloria a Jesús. Solamente Él te pide que confíes. Alabado sea la gloria del Señor. O sea, el problema, hay un problema sin solución, pero Él conoce la solución. Si hay alguna falta de bienes, también lo conoce. O enfermedad, también lo conoce. O el cuidado de nosotros, también lo conoce. Él espera que confiemos y pidamos en su voluntad y obtener los requeridos. Mire lo que dice su palabra. Y yo digo, pedir y os se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Porque padre vosotros tiene frío y le pide pan, le dará una piedra. O si pecare, lugar le dará una serpiente. O le pide huevo, le dará un escorpión. O sea, que Él está atento. Él está atento a tu petición. Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí. Él está atento ahí a lo que tú le estás pidiendo. Él es el Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Aleluya. Omnipotente, que está ahí presente en tu vida, que está presente en el momento difícil, que el sentido de la vida, sí, el sentido de la vida tiene sentido, porque el sentido de la vida es Cristo en el corazón del hombre. Cuando Cristo llega al corazón del hombre, aleluya, llega sentido a la vida, llega el sentido, porque yo le sirvo a Dios, porque yo le amo, yo le sirvo a Dios porque Él llenó mi corazón, yo le sirvo a Dios porque yo camino en Dios, porque Él ha hecho que mi camino se enderece. Quizás andaban en caminos torcidos y no había sentido en nuestra vida. Quizás buscábamos la paz en bebida, quizás buscábamos la paz en droga, quizás buscábamos la paz en diferentes cosas que ofrece este mundo, pero llegó la vida que tiene sentido en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús sí tenemos sentido de vida, en Cristo Jesús sí tenemos meta, en Cristo Jesús tenemos cosas poderosas que Dios va a hacer en nuestras vidas. Solamente tenemos que confiar. El hecho de que cada día aparezcan más consultas por estrés en ansiedad, porque en este tiempo hay mucha gente en ansiedad, aleluya, que evidencia la íntima relación de las manifestaciones de estabilidad emocional, con cada vez más creciente el número de personas que no acepta a sí misma, que no se aceptan, gloria a Jesús. Ven todo con un lente gris. Consideran que la vida no tiene sentido. Incluso llegan a pensar que el suicidio es la única salida, el laberinto que enfrentan. Hay personas, oye, lo vemos, esa es la noticia del día. Esa es la noticia del día, esa es la noticia del momento. Llega aquel hombre, llega cansado, cargado por sus problemas, porque su vida no tiene sentido. Su vida no tiene sentido porque él dice, yo estoy pasando situaciones Nadie se acuerda de mí. Yo estoy pasando momentos difíciles, pero Dios está con su mano estirada. Y esa es la noticia del día. Vemos hombres que llegan, mata a sus esposas, mata a sus hijos. Gloria a Jesús. Vemos a aquel hombre que se tira la soga al cuello y se mata. Vemos a aquel hombre que se da un tiro en la cabeza y se acaba todo. Gloria a Jesús. Vemos a aquel hombre que se tira de un rico, se tira de un edificio, porque su vida no tiene sentido. Pero cuando tú y yo estamos en Cristo, nuestra vida tiene sentido. Nuestra vida, cuando está oculta en los brazos de Dios, tiene sentido. Aunque quizás estás un poquito triste, un poquito desesperado, tiene sentido. Tú dices en tu mente, ay Dios mío, estoy quizás desesperado, estoy quizás pasando un momento difícil, estoy pasando quizás un momento adverso, pero mi vida tiene sentido porque estoy contigo. Mi vida tiene sentido porque gloria a Jesús, tú estás en mi vida de manera especial, estás con mi familia. Mi vida tiene sentido, gloria a Jesús. La gente en este tiempo que está pasando, el enemigo dice, la única salida que tú tienes para tu vida es quitarte la vida. Mentiras de Satanás, mentiras. Oye, llena tu corazón de tristeza, llena tu corazón de soledad, llena tu corazón de dardos de fuego, gloria a Jesús. Por eso en este tiempo tenemos que levantar nuestro escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del enemigo que viene constantemente a tu vida a querer apagar tu sentido, a querer apagar el momento que tú tienes con Dios, a querer apagar el sentido que puedas pensar, que el enemigo quiere pensar en poner en tu mente, en tu corazón. No tiene sentido, no vale la pena seguir sirviéndole a Dios, no vale la pena seguir caminando, no vale la pena, pero si has seguido en lo mismo, mentira, mentira. El escenario de Dios, Dios te señaló desde el vientre, como te decía ahorita, Dios te señaló desde el vientre de tu madre y tiene los planes contigo. Oye, la agenda de Dios está contigo, la agenda de Dios está escrita en las manos de Dios. Aleluya. Quizás en tu mente tú no piensas lo que Dios tiene en tu vida, porque Dios quizás todavía no te ha dicho, pero la agenda de Dios la tiene escrita en su libro, gloria a Jesús. Y aún lo más importante es que tu nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida, porque Cristo viene pronto. No es tiempo de entrar en momentos de desespero, no es momento de entrar en momentos de tristeza, no es momento de estar, aleluya, en momentos de ansiedad, porque llega la ansiedad, llega la turbación, llega el momento que pensamos que Dios se olvidó, gloria a Jesús, pero Él no se ha olvidado de ti. Alabado sea la gloria del Señor. Por eso te digo, la vida tiene sentido, la vida sí tiene sentido. ¿Tiene sentido la vida? Sí, claro que sí, tiene sentido la vida. La vida, el sentido es Cristo en tu corazón, es en la vida. Ese es el sentido de la vida, que Cristo esté contigo, que Cristo camine contigo, que Cristo camine con tu familia, que Cristo camine y haga conforme a su voluntad en tu vida. Qué lindo es el Señor. Pero qué bonito es saber que la vida tiene sentido, que la vida sí tiene sentido. No es tiempo de pensar, Dios, ya tú te olvidaste, Dios, ¿cuándo vas a hacer esto, Dios? ¿Cuándo vas a hacer lo otro? Mira, tranquilo, Él tiene el sentido, Él tiene la solución, Él tiene la fuerza para tu vida, Él sabe, Él conoce tus límites. Él conoce hasta dónde tú puedes llegar, Él conoce hasta dónde tú puedes resistir, porque te creó dentro del vientre de tu madre. Él te creó dentro del vientre de tu madre, gloria a Jesús, y pensó en ti. Y pensó en ti y dijo, yo voy a hacer algo grande, algo poderoso con esta vida que va a dar al mundo, gloria a Jesús. La gente enfrentan ese laberinto y piensan en el suicidio. Están presos de la angustia, de la incertidumbre y la sensación de que no encuentran el gusto. Nada, en nada, a nada y a nada. Hombres y mujeres se limitan únicamente por transitar en la vida. Horas van y vienen, importa poco si es lunes o es domingo. Oye, no le importa si es lunes, no le importa si es viernes, no le importa si me levanté hoy, no me importa si estoy. Así mucha gente vive sin sentido. Sin sentido, pero en esta noche yo te estoy diciendo que el sentido de la vida soy yo. el sentido de la vida para tu vida soy yo. Y aquí está, aleluya, Dios haciendo cosas lindas en nuestra vida. Cosas poderosas en nuestras vidas, en tu vida, gloria a Jesús, la vida de nuestra familia. Dios conoce, Dios te conoce a plenitud. Mira, cuando pensamos que nadie nos comprende ni nos puede ayudar, o quizás cuando atravesamos un periodo de crisis, debemos recordar, Dios nos conoce y sabe la situación por la que estamos experimentando. Él la conoce. Mira la próxima, solo Dios puede ayudarnos. Dios conoce su verdadera dimensión, lo que es el dolor y la desesperanza y el desasosiego. ¿Quién más sabe la dimensión del dolor que sufrió Cristo? ¿Quién más sabe la desesperanza que sufrió Cristo? ¿Quién más sabe el desasosiego que vivió Cristo? Él lo conoce, lo que está pasando tú, él también lo conoce. Y él te está dejando saber que él también lo pasó. Pero él te está diciendo que él lo pasó, que él lo pudo vencer, pero también tú lo puedes vencer, gloria a Jesús. Dios nos conoce desde antes de nacer. Nos concibió desde antes de crear el universo. O sea, desde que antes el universo fue creado, ya Dios estaba pensando en ti. Mira qué terrible la palabra de Dios. Desde antes que el universo fuera creado, ya Dios estaba pensando en ti. Ya Dios te había señalado, gloria a Jesús. Dios conoce hasta el último, hasta el mínimo detalle de tu vida. Dios conoce y sabe cada etapa de la que vivimos, favorable o desfavorable. Dios conoce si estamos desanimados o estamos alegres. Te estoy diciendo que Dios conoce toda tu vida. Él sabe cómo tú te levantas hoy. Él sabe cómo tú te levantas mañana. Él sabe lo que te va a pasar mañana. Él sabe que tú mañana vas a pasar un disgusto. Él sabe que tú mañana vas a pasar una tristeza. Él sabe, él conoce, gloria a Jesús, porque te creó en el vientre de tu madre, gloria a Jesús. Alabado sea la gloria del Señor. O sea que está, Él conoce todo de tu vida. Dios nos conoce a plenitud. Gloria a Jesús. Es Dios a quien debemos acudir en momentos de crisis. Es a Dios. En momentos de crisis, lo que tenemos que recurrir es a Dios. No podemos recurrir a la desesperanza, no podemos recurrir a la tristeza, tenemos que recurrir a Cristo. Tenemos que recurrir a Él en momentos de crisis. Si nos abandonan, Él siempre va a estar con nosotros. Si te abandonan, Él va a estar contigo. Él va a estar contigo como estuvo desde el principio que te creó. Él va a estar contigo ahí, contigo, gloria a Jesús. Dios no te rechaza, ni rechaza a pesar de los errores cometidos. Aún así, Él te da una nueva oportunidad. Mira, si Dios es tan terrible que Él conoce, Él no te rechaza por tus errores cometidos, sino Él te da una oportunidad, te dice, no, tranquilo, levántate, muchacho, tranquilo, levántate, que todavía tengo planes contigo, levántate, que todavía tengo algo contigo, aleluya. Dice la palabra del Señor, aleluya, que confiesa su pecado y se aparta, aleluya, alcanza misericordia, gloria a Jesús, alcanza la misericordia de Dios, gloria a Jesús, esta noche. Humíllate delante de la presencia del Señor y dile, Señor, yo necesito de ti cada día. Yo sé que tú conoces mi momento. Yo sé que tú conoces lo que yo estoy atravesando. Yo sé que tú conoces lo que yo estoy viviendo, aleluya. Pero yo te pido que tú seas con tu mano poderosa llevándome de tu mano, gloria a Jesús. Tú sabes que somos muy valiosos para Dios también. Mira esto, la baja autoestima lleva a millones de personas en todo el mundo llevadores. Las personas dejan de afectar negativamente, se dejan afectar negativamente por las críticas, la intolerancia y el rechazo de quienes los rodean, gloria a Jesús. En muchas veces ni siquiera nosotros nos valoramos, pero tú eres muy valioso para Dios. tú eres valioso para Dios, tú eres algo para Dios, gloria a Jesús. Dios te señaló desde el vientre de tu madre, como te dije ahorita, gloria a Jesús. Pensó en ti desde antes de crear el universo, pensó en ti, gloria a Jesús. ¿Quién realmente nos valora? Es Dios, que nos revela el Salmo 139 que leímos. Dios estuvo atento hasta el más mínimo detalle en nuestra formación desde el vientre de la madre. Versículos 13 y 16. Dios hace maravilla y usted y yo somos la obra. Usted y yo no somos obra de accidente. No nacimos por casualidad. Nacimos con un propósito de parte de Dios. Oye, nacimos con algo que Dios señaló desde el vientre. Yo tengo algo con esta persona, pero algo hay algo muy interesante. Dios te señaló, pero hay un libre albedrío que Dios respeta. Pero aquellos que tienen sentido, que conocen que la vida sí tiene sentido, es cuando aquel reconoce que Cristo es el sentido de la vida, que Cristo es el que hace que todo tú llene, que se llene de ese vacío que hay en tu corazón, que se llene, gloria a Jesús. Ese es el sentido de la vida, Cristo en nuestros corazones. Alabado sea la gloria del Señor. Estuvo atento, como ahora mismo está atento a tu vida, como ahora mismo te cuida y te guarda en tus caminos. Como te cuida en el viento, también te cuida en la tierra, te cuida de todo peligro, te cuida de toda enfermedad, él te cuida, él está contigo, él tiene cuidado de ti, aleluya, en medio de tu momento difícil, él tiene cuidado de ti y de mí, aleluya, no naciste, no somos una obra de accidente, nacimos con un propósito de parte de Dios, por eso yo te digo en esta noche, gloria a Jesús del Señor, poderosa del Señor, oye, siéntate en tu casa, siéntate en tu oficina, siéntate en tu lugar secreto con Dios y comienza a enumerar, no importa si son 20, si son 30, oye, no te pongas a pensar negativo desde el principio, no te pongas a pensar desde el principio, pero yo lograré todos estos metas y proyectos, yo los lograré, no te pongas a pensar negativo, comienza a pensar positivo, yo lo voy a lograr porque mi vida tiene sentido en Cristo Jesús, porque si mi vida tiene sentido en Cristo Jesús, Cristo le va a dar sentido a mi vida, Cristo le va a dar sentido a mi ministerio, Cristo le va a dar sentido, gloria a Jesús, a lo que pone en mis manos, Dios va a hacer algo lindo y poderoso en tu vida. Tres fundamentos esenciales para elevar nuestra autoestima. Escúchame bien, tres fundamentos especiales para elevar nuestra autoestima. No te digo ahorita, no pegues a pensar negativo si tú vas a poder llenar las expectativas de cada proyecto y meta, pero si tú comienzas a tachar, cuando tú comienzas a cumplir con cada número, tú tachas y cumpliste, gloria a Jesús, cumple en Dios, prométele a Dios y cumple, le dile yo voy a tratar de hacer todo lo posible, pero abre la puerta, permite que yo pueda lograr esto, gloria a Jesús. Tres fundamentos especiales para elevar nuestra autoestima. En Dios soy importante. En Dios soy aceptado. En Dios soy capaz de hacerlo todo. Gloria a Jesús. Escúchame bien. Fundamentos especiales para nuestra autoestima. En Dios yo soy importante. En Dios yo soy aceptado. En Dios soy capaz de hacerlo todo. Soy capaz de hacerlo lo que yo he escrito en el proyecto, en las metas, soy capaz de hacerlo, porque Dios, tú le diste sentido a mi vida, tú le diste sentido a mi corazón, tú le diste sentido a lo que está escrito ahí, gloria a Jesús, tú lo pusiste en mi labio, no fue que yo lo quise apuntar, no, tú lo pusiste en mi corazón y yo lo escribí, gloria a Jesús, yo lo escribí, ahora yo te pido, gloria a Jesús, que tú me ayudes a poder llegar a esa meta, gracias, y cumplir con esos proyectos y cumplir con esas metas. Gloria a Jesús. Estamos ya casi culminando, gloria a Jesús, pero yo mi esposa está aquí, yo sé que está un poquito, gloria a Jesús, ahí mirándome, gloria a Jesús. Y yo le digo en esta noche que tú eres importante, yo soy importante para Dios, yo soy aceptado en Dios y yo soy capaz de hacerlo todo. Dios nos transforma, Dios nos transforma. Dios conoce la fe de nuestro ser que deben ser transformadas. Él las conoce. No permita que nadie te diga, no permita que nadie te diga, gloria a Jesús, que te puedan dar un consejo, pero no permita, porque Dios conoce los lugares que tú debes ser transformado. Los lugares los conoces tú personalmente, los conoces. Las áreas que deben ser transformadas por Dios, y tú en secreto se las hablas a Dios y se las dices. Dios quiere, gloria a Jesús, Dios quiere experimentemos un crecimiento espiritual en nuestra vida, que tengamos sentido a experimentemos el crecimiento espiritual de manera especial en nuestra vida. Gloria a Jesús. Quiere para nosotros una vida plena, una vida plena, una vida feliz, una vida completa, una vida que llene las expectativas en Dios, no que llene las expectativas en ti, no que llene las expectativas en ti, sino que llene las expectativas en Dios. Gloria a Jesús. Que vengas a hacer lo que Dios dice en su palabra, que vengas ahí caminando y enfrascándote como Dios te demanda, como Dios te dice. Gloria a Jesús. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y hay personas que piensan que la vida no tiene sentido, pero la vida tiene sentido. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, la vida tiene sentido. Despierta en esta noche, despierta en esta noche y piensa, la vida tiene sentido. No es momento de yo quedarme enfrascado en una esquina. No es tiempo de yo quedarme, aleluya, atascado en una esquina, en un rincón, sino, aleluya, presente en Dios en nuestra vida, gloria a Jesús, y enfrentando lo que Dios ha puesto delante nuestra vida para seguir caminando. Gloria a Jesús, alabado sea la gloria del Señor. Que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios con enormes potenciales y generalmente no desarrollados. Alabado sea la gloria del Señor. Escúchate bien, usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza, como dice su palabra, de Dios, pero con enormes potenciales que generalmente no desarrollamos. Es el tiempo de que tú pienses a desarrollar esos potenciales que Dios ha puesto en tu vida, que comiences a desarrollarlo, que comiences a hacerlo, que comiences a desarrollar lo que Dios ha puesto en tu vida, porque Dios te ha dado, y te va a pedir, te va a llamar a la cuenta y te va a decir qué hiciste con el talento que puse en tus manos, qué hiciste, no lo enterré, no, Dios te va a llamar a la cuenta por el talento. Oye, tienes potenciales enormes en Dios, generalmente aún no desarrollado, que no te atreves, que no desarrollado, que no te dejan, que no desarrollado porque no te dan la oportunidad, sino, pero cuando tú tienes sentido, tú dices, yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir en la expectativa, mi vida tiene sentido porque Cristo está en mi corazón, mi vida tiene sentido porque yo sé que tú estás dentro de mi corazón, Señor, y tú me vas a ayudar a seguir hacia adelante. Esta es la noche de Dios para nuestra vida, gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor. Eso me gustó. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, con enormes potenciales. No dice con poquito. No es con poquito. No te digo con poquito, sino con enormes potenciales. Con enormes potenciales en Dios. En Dios, no en ti, potenciales en ti generalmente no potenciales en ti porque vengan de tu vida, porque tú eres inteligente, porque no, potenciales porque Dios los ha puesto en ti. Cuando estuvo ahí en el vientre, puso esos talentos en ti, puso esos potenciales en ti, puso ese generalmente, y quizás en el tiempo que lleva no los has desarrollado, pero este es el tiempo a que tú comiences a desarrollar esos dones, para que tú comiences a desarrollar esas cosas que Dios ha puesto en tu vida. Este es el tiempo de Dios para que pongas proyectos y metas en el 2015 a hacer, gloria a Jesús. Dios nos revela en qué área debemos cambiar, debemos crecer, y nos ayuda en ese proceso. Salmo 139 del 23 al 24 nos da la mano para poder crecer. escúchame bien, nos da la mano para poder crecer. O sea, dile a Dios en esta noche, Señor, toma mi mano firme para yo poder crecer, porque yo sé que yo solo no puedo, pero si tú me llevas de la mano, yo sé que yo voy a crecer contigo. Si tú me llevas de la mano, yo sé que yo voy a cumplir el propósito que tú tienes en mi vida, para con mi vida y con mi familia. También Dios nos fortalece en el proceso de cambio. Nos fortalece en el proceso de cambio. Hay procesos de cambio en nuestras vidas que Dios permite. Hay procesos de cambio, pero aún en esos procesos de cambio, dile Dios, agárrame de tu mano. Agárrame de tu mano, fortaléceme cada día para yo poder aceptar, para yo poder pasar por este proceso de cambio en mi vida. Yo necesito que tú me des la fuerza para continuar peleando esta batalla de la fe. Dice más, nada puede separarnos del amor de Dios. Si fallamos, Dios quiere ayudarnos a salir de la situación. Si se lo pedimos, nos perdona, Dios nos perdona. Dios nos fortalece para vencer la tentación y el pecado. Él te da la fortaleza. Él te da la fuerza para seguir hacia adelante en medio de esta situación que estamos pasando, pero es momento de victoria, es momento de cambio, es momento de tú poner proyectos y metas, es momento de que tú digas, yo sé que mi vida tiene sentido en Cristo Jesús, gloria a Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios. El amor de Dios es incondicional y eterno. Nada puede separarnos de Él. Romanos 8:38-39. Y concluyo, gloria a Jesús, con esta palabra poderosa en Dios, que Dios me ha permitido, gloria a Jesús, desarrollar, que Dios me ha permitido predicar, que Dios me ha permitido escuchar la gloria a Jesús de mi labio, ha hablado a mi corazón, ha hablado a mi vida, gloria a Jesús. Estamos llamados a cambiar y a crecer. Es un proceso en que nuestro amado Padre Celestial quiere ayudarnos. Asumir el hecho de que Dios lo valora y lo acepta con debilidades y errores. Y quiere ayudarte en el proceso de cambio. Hoy es el día para emprender un camino hacia ese cambio que tanto deseas. Depende de usted, depende de mí y de nadie más. Que usted, con la ayuda del Señor Jesucristo, podamos lograrlo. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Dios Jesús. Te damos gracias por permitirnos predicar esta palabra, Señor amado. Te pido que tú seas ministrando nuestras vidas, que tú sigas obrando de manera especial, que tú sigas tocando los corazones, que tú sigas tocando la mente, que tú sigas tocando el corazón de cada vida, Señor amado, para lo que tú quieres hacer con cada vida, que las vidas entiendan, que entendamos que nuestra vida sí tiene sentido, que nuestra vida sí tiene sentido, que este es el año, que este es el año, Señor, este es el año para ponernos en tus manos, este es el año para emprender ese cambio que tanto deseamos. Así se cambia, aleluya, que nadie, gloria a Jesús, te va a ayudar más que Cristo, que nadie te va a dar la mano más que Cristo, que ese es el que nunca te falla, que ese es el que nunca te abandona, gloria a Jesús. Yo espero, gloria a Jesús, en esta noche reciban un saludo de mi familia, un abrazo poderoso, reciban, gloria a Jesús, un abrazo de la congregación, reciban un abrazo, gloria a Jesús, de cada hermano, gloria a Jesús, de mi esposa, mis hijos, gloria a Jesús, de mi hija que está trabajando ahora mismo, gloria a Jesús, y que sean bendecidos de manera especial y que Dios siga fortaleciéndonos de manera especial, gloria a Jesús, amén, gloria a Jesús.